nos atiende. En realidad no estamos en plena calle con Leonardo Tapera Avendaño para hablar un ratito. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó después de la evaluación que hicieron respecto a lo que sucedió el 13 de agosto? No, lo que pasó es que, analizando la coyuntura política, primero local y provincial y nacional, entendíamos que nuestra fuerza, que es nueva en la construcción, empieza a ser una alternativa real de poder dentro del justicialismo. Y el otro tema de análisis fue la derrota del justicialismo en la provincia de La Pampa. Ustedes lo toman casi como un triunfo esto, después de lo que sucedió, y sobre todo con la cantidad de votos que han tenido. Lo tomamos como una buena proyección a futuro, como para poder ir construyendo una alternativa de poder real dentro del justicialismo y una alternativa de poder frente a la sociedad pampeana. ¿Y en algún momento, durante los días de elecciones o previos también, dijiste que el BJ había creado un monstruo, que en este caso sería Cambiemos, sobre todo en la zona norte de la provincia, y que ahora no le pueden cortar la cabeza? Después de lo que pasó el domingo 13 de agosto, ¿seguís pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo, y así lo entienden todos los compañeros. Se creó un monstruo, se fogoneó a un monstruo por algunos problemas internos del justicialismo, y hoy, vuelvo a reiterar, no saben cómo cortarle la cabeza. ¿Pensás que pudieron haber hablado Marín y Berna cuando se reunieron y casi que no trascendió esa reunión? Bueno, supongo que deben haber analizado la situación política del peronismo y la derrota electoral, y cómo sobreponerse a eso y cómo cambiar la correlación de fuerza frente a una derrota evidente. Perdimos por 20.000 votos. Digamos que arrancamos con 20.000 votos abajo para octubre, y corresponde a todos ponerse el peronismo al hombro y poder recuperar esos 20.000 votos y poder convencer a sectores de la sociedad, por ejemplo, a los 82.000 pampeanos que no fueron a votar, de que el peronismo es una opción válida para poder ponerle freno a Macri, que es el verdadero enemigo. Hablaste de la pérdida de estos 20.000 votos. ¿Crees que de parte del candidato ganador van a llamarse, van a reunir para ver si pueden arrastrar un poco de votos que vos obtuviste? Corresponde juntarse y corresponde hablar un montón de temas que tenemos en la grilla para hablar. Por empezar, que reconozcan la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, no solo como la gran electora, sino como con la única que el justicialismo puede volver a ganar las elecciones. ¿Es difícil meterse en un peronismo tan cerrado respecto a los referentes K aquí en La Pampa, aquí en Santa Rosa? Yo no sé si es difícil meterse en el peronismo. Lo que es difícil es convencer a sus dirigentes de que entiendan de que el pueblo ha optado por Cristina Fernández de Kirchner como representante del peronismo. No es el problema con el peronismo, que es el pueblo. El único heredero de Perón era el pueblo, según decía Perón. Entonces el problema son algunos dirigentes que no quieren entender eso. Habría que preguntarle a ellos por qué no quieren entenderlo. Está haciendo referencia a la dirigencia justicialista en sí, que pareciera estar encerrada en una negación de todo lo realizado por el Proyecto Nacional y Popular y no querer reconocer la figura rutilante y la conducción que ha demostrado tener Cristina Fernández de Kirchner. No, te lo preguntaba porque el que se expresó respecto a la figura de la expresidenta fue Rubén Marín, y no así el gobernador Berna, que parece que tuvo algún acercamiento a las agrupaciones acá antes de las elecciones. Por eso hablo de la conducción del Partido Justicialista, no hablo del gobernador. El gobernador ha mantenido un silencio acorde a la circunstancia, está conduciendo la provincia y está enfrentando al gobierno central, al macrismo, en una batalla, digamos, titánica, porque han dejado abandonado la provincia. Yo lo que planteo es la dirigencia partidaria. Y indudablemente yo creo que Rubén se debe haber dejado llevar por alguna pasión que no pudo controlar, y tal vez alguna pasada boleta algún otro sector, que nosotros no tenemos nada que ver. Si quiere buscar el enemigo no está dentro del justicialismo ni dentro del kirchnerismo. El enemigo de la patria está en el macrismo. Te lo preguntaba el día de las elecciones respecto a qué pasaba si no ganaban, si iban a acompañar o no, en este caso, al candidato ganador. En la reunión que tuvieron, ¿se analizó eso? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer tu agrupación en octubre? No, que la agrupación no se reunió para definir eso. La agrupación se reunió para definir el armado definitivo de nuestra organización, cómo vamos a armar la provincia. Teníamos que sacar a los compañeros que habían trabajado en el interior, y lo que en realidad se analizó es cómo empezábamos a trabajar de acá en adelante y cómo nos presentábamos ante la sociedad como una alternativa de poder de acá al camino en 2019, y cómo vamos a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata en el 2019. Pero no era para eso la reunión. Eso nos vamos a tomar nuestro tiempo. ¿Se van a tomar su tiempo? ¿Por qué? Digamos, ¿no están todavía convencidos de eso? No, porque los compañeros no querían hablar de ese tema. Los compañeros querían hablar del proyecto nacional y popular y cómo lo insertábamos definitivamente en la provincia de La Pampa. Y analizar la buena proyección que habíamos tenido en estas elecciones. ¿Y cómo se inserta ese movimiento nacional y popular en la provincia hoy? Con mucho trabajo y mucho trabajo territorial. Nosotros nos enfrentamos a una gran construcción mediática de condenar al kirchnerismo por parte de los sectores del poder y por las corporaciones. Y frente a esa situación nosotros vamos a tener que redoblar el esfuerzo de militancia y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, todo, absolutamente todo, para que la gente entienda de que somos una alternativa real y que Cristina Fernández de Kirchner ha sido demonizada por las grandes corporaciones y la derecha vetusta de este país, si se quiere decir. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires con respecto a los votos y este posible fraude de parte de Cambiemos? Estamos frente a algo inaudito desde el 83 a la fecha. Indudablemente nos enfrentamos a un fraude electoral. Se han fraguado actas, se intentó cambiar el resultado electoral y eso significa fraude. Acá, en la China o en Kuala Lumpur, o donde quieran. En cualquier lado, en Kuala Lumpur, la China o Argentina, es un fraude. Es así. Y estamos frente a un fraude electoral. ¿Y cómo se enfrentan las elecciones de octubre después de esto que pasó a nivel nacional? Con mucho trabajo de los fiscales y estando atentos que no nos vuelva a suceder esto. Porque estos señores han demostrado que no tienen límites. En sus ansias de quedarse en el poder y en su ansia de entregar a la patria a lo peor del imperialismo, están dispuestos a hacer fraude en nuestro país. ¿Va a volver a recorrer parte de la provincia antes de octubre? La vamos a volver a recorrer porque tenemos y nos comprometimos con los compañeros interior regresar. Y por lo tanto vamos a regresar. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, vale, a Leonardo Tapera Avendaño, referente de la agrupación peronista barrial. Ellos ahora en este momento se van a hacer una pequeña reunión con la mesa chica para analizar también lo que pasó después de la reunión que tuvieron analizando no solamente las PASO sino también en este caso las elecciones nacionales como planteaba el referente. Bien, Mauro, excelente. Cuando tengas más novedades estarás al aire. ¿Cómo no? Hasta luego. Bien, la palabra de Mauro Monteiro, que nos trajo la voz de Leonardo Avendaño, que fue precandidato a diputado nacional por el Frente Peronista Barrial, la lista K del peronismo aquí en la provincia de La Pampa. Las 9:34, ya volvemos. Hacete escuchar por WhatsApp, 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866.